Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Pues ahora sí, señores. Bueno, pues desgraciadamente se nos fue el podcast. Vamos a tener que empezar otra vez. ¡Amá! ¡Se fue la luz! Bueno, vamos a empezar rápidamente. Mike, pues, Mike, ¿no les parece que Mike se ve como que muy agüitado? Pues pasa, claro, Mike, que sí, después de casi más de media hora. Te veo triste, acongojado. Es que tuve actividad física vigorosa all night long. Si usted ha tenido actividad física vigorosa quebrando tazas del excusado, use supositorios de cafeína marca Dorame. Con lubricante incluido para que no le arda. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? Su ingrediente activo penetra hasta lo más dentro de su ser y lo reanima. Paqueada, muchacho. Una semana después. ¡Wow! Mike, ¿eres tú? ¡Vaya, qué loco! ¡Miren! ¡Hasta le cambió la voz! ¡Míralo! ¿Qué hubo, chavos? ¿Cómo están? Oigan, vamos a hablar de los comerciales, ¿no? Oye, se está yendo. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Está lleno de alegría! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo conseguimos! Eso gracias a que los supositorios de Dorame contienen el ingrediente puño, pa' que arda. ¡Ey, men! ¡Ey, check it out, men, eh! ¡Guacha! ¡Guacha! ¡No es lo mismo, no es lo mismo! Desgraciadamente no es lo mismo. ¡Ni modo, ya! ¡Platícanos! ¿Te gustó? ¡Claro! Bueno, dilo de cocido otra vez, rápido. Okay, bueno, estamos diciendo toda esta serie de cosas porque se cayó el podcast. Sí. ¿En cuánto solo sale el señor cocido? Sí. Y estamos transmitiendo desde el interior de una caja de zapatos. Bueno, pero aquí ahora le va a mentar la madre, Antonio. Chinga la tuya, Dorame. A ver, platícanos, ¿qué opinas de la sección de deporte, Chuy? O sea, que yo estoy compitiendo contra Deportes Chuy por la sección que menos changolioneros escuchan. No, no, o dijiste, ponen atención. Sí. No, mira, mira. No, lo que dijiste es que habías matado a Godzilla, güey. No, ah, sí, maté a Batsol. Dijiste. Estoy peleando contra la sección Deportes Chuy. Que todo. O sea, que Chuy está muy emocionado dando su tema y a todos nos vale ver. Entonces, yo también estaba dando. Estaba hablando de Master Hunter. Bueno, Adrián. Y así como que... Ya le dio otro ataque de risa, temo. Sí, así es. Miguel y Ceci estaban haciendo monitos. Sergio estaba jugando Banjo-Kazooie. Toño estaba en la pendeja. Y luego los demás estaban chateando, estaban viendo YouTube. Bueno, ahora vamos a preguntar a la total, gente si... Sí, perdón. Bueno, total, en Monster Hunter saqué al jefe final. Y luego ya, Toño, chinga tu madre. Chinga la tuya. Se estrenó esta semana James Bond, la película James Bond, la gente 007, sale Joaquín Cosío, chéquenla. También se estrenó Banjo-Kazooie y Nuts and Bolts, para Xbox 360. Mira, Sergio, nos saltamos a Familia Burrón y Banjo Kazooie porque andabas allá. Les voy a preguntar, realmente cuando doy la sección de deporte, Chuy, ¿les vale Gaber? Voy a preguntarle a la gente, a ver, empezamos con Oliver, ¿te vale Gaber cuando digo deporte, Chuy? No, te escucho. ¿Ángel? Sí. ¿Toño? 50 y 50. ¿Tú, Serge? No, yo yo no tengo nada que decir sobre el fútbol, me gusta escuchar lo que tienes que decir. Ceci. Pues estoy dibujando y escuchando a la vez. ¿Miguel? No. Mira, viene que esa fue la respuesta, madre. Chuy, como amigo, mi única queja es que se llama Deporte Chuy cuando es de soccer, nada más. Cámbiale el nombre. ¿Dice sí o no? ¿Te vale Gaber si la escuchas? ¿Cuando la escuchas? Cuando es de Europa, sí, porque no, pues yo no. ¿Qué dicen en el chat? No, espérate, espérame. Falta gente todavía, Sergio. A ver, Hugo. ¿Te vale de este es cuanto doy mi sección de deporte, Chuy? ¿Te no, vale? Al contrario, todos gritan gol, ¿no? Adrián, Gabriel, ¿qué opinas? ¿Te vale Gaber mi sección cuando la digo? Chuy, yo soy el que te presenta y el que te despide también, oye, no me puede valer. Jano, allá, ¿te vale Gaber mi sección? Digamos que me entero de lo que pasa en el fútbol sin perder tanto tiempo viéndola de pegado a la tele. Okay. Temo, ¿te vale Gaber mi sección? Para eso está el internet, chinga. No, la verdad, lo que no sé de fútbol, ahí me entero y... Así es. O sea, y volviendo a lo mismo, pues como tampoco soy afectado al fútbol, pues por lo menos me doy por enterado, gracias. Mi mami me dijo que fuera una persona honesta, yo lo fui. Gracias, no sé ustedes. ¿Qué? Y a mí no me preguntaste. Yo sí fui una persona honesta. Sí, porque ya sé a mí que sí me vale, te va a valer Graver. No, no, no, yo quiero decir que Toño es un hipócrita. No, está diciendo el hipócrita a todo el gremio changoleón.com. No, a ti. Pon atención. Él mismo se está diciendo hipócrita. Estoy diciendo hipócrita. Pon atención lo que estás diciendo. Ahorita él te está diciendo a ti. Yo ya te estoy diciendo a ti hipócrita. Okay, te escucho. Tienes toda mi atención puesta en tu voz. Porque en la sección, en la parte donde, en la primera original que borró Jano, te dijiste, es que a mí me importa mucho la sección de Fortichuy y yo la amo. Y yo, Deportechuy, no. Es lo más chingón del universo. Realmente quiero Deportechuy. Alguien rescate ese podcast, por favor. Y entonces yo te dije, güey, ¿cómo eres hipócrita? Y luego ya nos dijeron, tiro, tiro, tiro, tiro. No, ajá. Que alguien le conteste a Durango a Toño para la reacción mexicana que siempre se dice. ¿Y puedes decirle algo a Toño o viceversa? No, no, yo respeto ya, mucho. Él ya me dijo la tuya. Ya, no, ya quedamos. Ajá. ¿No? Bueno, nosotros, o sea, no hay ningún problema. Tu mamá es el nombre lagarto que no sé qué. Que saca al patio para que ladre. Que Aria, dice, pues yo voy a ser honesto. A mí me vale vergas que estén discutiendo. Ahí está, para que vean. Es que realmente hay partes en cuando uno está hablando, los demás pues se ponen a hacer otras cosas. A ver, Miguel, dinos. Bueno, nomás como comentario. Chuy, a veces sí te pongo atención y a veces no, un 50-50, igual que Toño. Entonces no te vale. No, no me vale. No, es que todo. Tú dijiste que a todos nos valía. No, sí, así es, yo dije, a todos les valía verga. Ya se arrepintió. ¿Por qué? Pues porque a mí me vale verga. Ya se arrepintió, pues ya. Entonces, ya. Defínete. Sí, es que... El verga podcast. Oiga, negra, bueno, esta es la edición extendida y director's cut de la pelea de estos dos. Y la parte estoy enojado. Vamos a pasar otro tema. Sí, estoy enojado por los supositorios, porque yo inventé esos supositorios. Para que los pedos no olieran feo, o sea, que tuvieran olores agradables para la gente. Así es. Jóvenes, bueno, jóvenes. O sea, tenía como 4 diferentes olores, pero bueno, una de ellas era rosita fresita, pero... Ah, ya se cayó otra vez el internet. Y popurrí. El popurrí. Pero sigue grabando, así que... Sigue grabando. Oigan. Vale, lamento, verga. Lamento informarles que la mejor hora del podcast de la historia... La única y original jamás recreada acaba de ser perdida por Daria. Así que. Pinche madre, Daria, Jano, qué pedo. Jano sepa de ingeniería de reversa para que descompile Audacity y pueda meterse ahí a la información. En las tripas. En algún tiempo en el futuro. Hablamos de los comments. Bueno, si se puede hacer, espero poder hacerlo. No me quiero aprender las babosadas que van a decir, como pasó con el poeta del podcast. Solo una cosa, Jano. Okay. Estabas hasta arriba, o sea, habías logrado casi lo imposible, güey. Créeme, Jano. Al momento de empezar esta fregadera, valiste verga, güey. Por primera vez iba a vivir un orgasmo comunitario. Jano, valió el podcast, lo rescatas, vale la pena. Orgasmo comunitario. Está ordenadito, muy bonito. A ver, déjame ver qué puedo hacer. No, yo sí quiero hacer votación, por favor. No te preocupes por el material perdido, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema, ¿eh? Hablamos de... No, por eso digo, se puede inventar la madre igual. Igual. No, que okay, si vieran la cara de Serge... La mano entre Toño y mi tocayo, güey. Eso era algo muy novedoso. Está chingón. Oigan, si vieran la cara de Serge... se perdió, ¿eh? Es que, o sea, sí es cierto, el tiro que nos aventamos la primera... El tiro original... Estaba bien chingón. Yo sí quiero aclarar. Y ahorita sí como que ya no estamos tan enojadas como antes. Ok, yo sí quiero aclarar que cuando estoy aquí en el podcast, puedo decir cualquier cosa aquí con Dorame porque es mi amigo. Sí, nos podemos agarrar a golpes. A putas, pero ya saliendo aquí la puerta, cruzando la puerta aquí hacia la banqueta de la calle y volvemos a ser amigos. Así es. Es un pacto que se agarran de las manos. Así es. Rosita fresita. Ya me acordé, porque estaba enojado. Estaba enojado con Toño porque no se le para con Ana de la Reguera. No mames. No mames, güey. Va. Oye, es importante. Sí, está bien. Mira, nos agüitó ese comentario, ¿verdad, Adrián? Perfecto. Mira, yes. Ya existe cura. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Dorame hace un tiempo, hace algunos meses, me recomendó que viera una película que se llama Así del Precipicio. Así del Precipicio. Donde sale Ana de la Reguera sin un desnudo total. Así es. Él me platicaba que hacía una escena de sexo bastante interesante. Ajá. Ana de la Reguera es una tipa muy guapa. Pero, mil disculpas, esa actuación que sale en esa película de Ana de la Reguera no tiene nada de interesante. O sea, es totalmente hueca, la actuación es mala. No transmite nada. A mí no me transmitió nada. O sea, No, nada. Eso es todo. Y por eso estaba molesto, Dórame. A ver, Dórame. ¿Actúa o se encuera? No sé, a mí me vale madre. Yo lo que quería era ver ese desnudo y lo vi y me fascinó. Okay. Y dije, wow. Es solo una diferencia de opiniones. Nada más caliente y no tienes 4chan. Confiesa. Así es. No, estaba en el cine viendo esa película. José, ¿no? No, es que, o sea, yo la vi porque no había otra película. Yo creo que es comprensible. O sea, yo, mira, yo creo que, como yo comprendo a Dorame, yo exijo. De mi ambición. Espérate. Como yo comprendo, a Dorame, considero que él debe de comprenderme a mí. O sea, tenemos edades diferentes. Ajá. Y por ejemplo, si Dorame a mí me recomienda que que me estimule antes de dormirme, pues a mí no me llama mucho la atención la idea. O sea, ¿cuál de todas? El mejor desnudo que has visto. A ver. Ay, güey, no. Fue en la vida real. ¿Cuál es el mejor desnudo que has visto, Cuauhtémoc? Pues, en una revista, no. En un video. Sí. Ay, caray. Ya sé. Revista en vacaciones. Malena. No, mentira. Me vuelvo a decirlo primero. Anoche soñé contigo. De los que más me ha gustado. Aguas, porque con esa pregunta ya valió gorro. Pero bueno, ¿qué total? ¿Qué se desnudaba en esa película? Leticia Perdigón. Mejor desnudo, Evita Muñoz. A ver, en Hermelinda Linda. Ah, Chihuahua. ¿No era Hermelinda Linda? ¿No era Chachita la que le hacía? Sí, pero no recuerdo que había un desnudo ahí. Ay, no recuerdo. No era la versión hardcore entonces. Hermelinda Linda. O sea, cuando Hermelinda Linda se toma una poción para hacerse buena. Esa. Ajá. Esa es la actriz. ¿La de Showgirls? No sé. Mala la película. Desnudo. ¿Un desnudo? El mejor desnudo que has visto en cine. Paso, no sé. No tengo idea. No he visto muchos, pero no. Oliver. Yo ahorita estoy. Ay, los de Demi Moore en Striptease. Oliver. Creo que fue como los 6, 7 años que estaba en el internet y de repente. Aquí dice. Película. No, perdón. Corte de película es como que. Wow, o sea, no recuerdo qué fue, pero así como que, shit, son, o sea, what, sí, o sea, what, okay. My penis has gone rigor mortis, ¿o qué? En el Abogado del Diablo, Charlize Theron. ¡Él me hizo esto! Oigan, en el chat dicen que se murió Pedro, de la risa en vacaciones. Uy, un minuto de silencio, René Cardona, estamos contigo, Junior. A ver, Adrián, mejor de nuevo que has visto en cine. ¿En cine? ¿Tiene que ser cine de huevo? Pero ahora, ok, bueno. Ay, cabrón, no me acuerdo de ninguno. Así que voy a decir primero que me venga a la mente. Así, de los clásicos, yo digo que Cyborg de conocer Jean-Claude Van Damme. Ah, caray. La escena de la chava de la playa. Porque fue tan espontáneo, así tan. Ah, caray, no te lo esperabas. Me iba a asustar. Estuvo chido. Me asusté con el hijo Cyborg, Jean-Claude Van Damme. Dije, ay, güey, no, este güey. Es la única película. Es la única película donde Van Damme no se encuera él, sino que se encuera la chava. aunque esté en el futuro postapocalíptico, te das apellida de Beriux. O Jan o algo así. A ver, Jano, el mejor desnudo que has visto en cine. Ni idea. ¿No? Ni idea. Yo quiero la respuesta de Ceci. Ni idea. ¿Cómo? La respuesta de Ceci. Ceci, el mejor desnudo que usted ha visto en cine. Masculino o lo que tú quieras. No, tampoco. Ni el de Goku. Kevin Bacon en la de Cosas Salvajes. Mike Jauregui en VHS. Ya me acordé. No hay tanto desnudo masculino bueno como el femenino. Ya me acordé cuál es el mejor. La escena de Neve Campbell con esta que se llama la Denise Richards en la alberca, en la de Wild Things. Híjole, criaturas salvajes. Ay, sí, hoy está muy linda. No, le digo que hay más desnudos. Mira, femeninos que masculinos. El rico encuadrado que yo veo que es jalan las películas es Kevin Bacon y Stallone y Van Damme. Y una vez vi la de Sexo por Hoy, nadie más, no se te olvide. ¿Cómo se llama? Jorge Salinas, Miguel. Pero no, no. Me ha recordado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que no? Mira, es que cuando sale un desnudo masculino en una película gringa. Y ya se vuelve X, ya valió. Sí, ya sube. Ya valió. Ajá. Puedes decir fuck shit, cortar a alguien a la mitad. Sale un pezón, ya valió. Se volvió R. Entonces, por eso andé tanto güey incurado en la película. Si no, sí. Dice Richie01 hablando de Van Damme, ¿qué le pasó a ese tipo? Sí, ¿qué le pasó a Van Damme? ¿Qué le pasó a Juan Claudio? A ver, con el micrófono, por favor. Va a salir otra película de él próximamente, más de lo mismo. Y se desnuda. Y después va a ser una película autobiográfica de él mismo, protagonizada por él mismo. ¿Cuántos años tenía Van Damme? ¿Eh? ¿Cuántos años tenía Van Damme? Puta, pues ya está en los 80 este cuate. ¿Todavía puede ser el split? No le he preguntado, pero hay que ver. ¿Le dejará la autoporosis hacer el split todavía? Ya le ando a valer lo que... Exactamente. No estoy hablando. Mándalo con el director. Es Chuy Breaker, pero en bajito. Al principio. Ahí está. Van Damme tuvo un problema legal porque le sacó, casi le saca un ojo en una escena de combate, ¿no? A otro. Con las uñas de gavilán. Sí, con un... ¿Qué? Sí, con un puñal. Chiquillo. Los rumores indican que Van Damme es joder. Oye, hay una bronca de que anduvo metido en drogas, ¿no, Van Damme? Por favor, dime qué actor en Hollywood no está metido en drogas, güey, no mames. Aquí no, dice, pero uno de datos marciales, dice, güey. Dice DJ Son Gohan que se lo... No, pudrió. Capulina no puede estar en drogas. Se lo pudrió, es que debe las alas. Se lo pudrió Chuck Norris. Ah, canijo. ¿Cómo estuvo eso? Pues es Hugo, ya ves cómo es. Que Hugo dice que se pudrió, que Chuck Norris pudrió a Van Damme. No, pues ya no, se lo dejó en la sala. Pregunta, ¿lo hizo mientras escuchaba ranchera, un remix tuyo? No lo metió al refri, no sé qué le hizo. No, no. Pobrecito, ya sabes cómo es. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Vamos a... ¿Cómo es que bueno que está? Ya. Del otro lado de la pantalla. Quiero hacer una actividad aquí con Toño, algo especial. Música romántica. Mira, son 21 películas hechas en Las Vegas. Ajá. El puro póster, Toño me tiene que decir qué le pareció la película. Ok. Showgirls, no me gustó. El póster era muy bueno. A lo mejor. Ah, eso sí me gustó, sobre todo por el papel de ah, sí, de sí, Decorosa. No. Con Demi Moore, sí me gustó. Tenemos aquí a Woody Harrelson aquí suyo. Como que rompió el conflicto enojado. Sentimentaloide al final está muy padre. Ahí con Gimme More. Mira, aquí está como que rompió el póster, sí. Así, es que rompió la relación. ¿Y qué, Robert? Next. Las Vegas Vacation. No me gustó. Con Chevy Chase. No, tú sabes bien sí, que sí, es la comicidad Gabacho, a mí no me... ¡Ey, uno al mismo tiempo! Chevy Chase fue como chistoso como durante 5 minutos en los 70s y ya después... No, la primera de Vacation está muy buena. Cualquier cosa de Chevy Chase me da hueva a mí. Sí, yo estoy igual, ¿no? No, la de Vacation. No, Vacation. No, en la que van a Wallylandia y dejan al perro en la defensa. ¿Qué sigue? No lo he visto. Lo que pasa en Vegas, lo único bueno de este póster es Cameron Diaz. Ok, yo no lo he visto. Gracias. Christian Slater, cosas muy malas. No, tampoco me gustó. Nadie la vio, así que pues. Mala. Elvis Presley. ¿Viva Las Vegas? No me gustó tampoco. ¿Qué? ¿Por qué ¿Es no? ¿Es el rey? No, no me gustó. Pues Explain. No. Yo creo que no la vio. Sí. Ah, con él. Está buena. Ok. Sobre todo por la actuación de este. De Malkovich. Malkovich. ¿Cuál es el señor? Con aire. ¿Cómo se llama en español? Con riesgo. Riesgo en vuelo. En el aire. Riesgo en el aire. Mira, ah, ok, original, es muy buena, muy buena. Pues déjame decir qué película es y luego dices que... Ocean's Eleven. Pero la original. La original, no, de la original donde sale Frank Sinatra. Ah, huevo. Sean Connery en Los Dementes son para siempre. Está buena. Tiene para siempre, por siempre. Yo, Mom, Trebek. Bugsy. No me gustó Bugsy. No. 21. No, tampoco. The Cooler, la de no. Este güey. Alec Baldwin. No la he visto. Ah, está buena. Okay. Ocean's 13. Está bien. Oh, sí. Ocean's 12 no existe, por cierto. No existe. Se unicó en la 11 a 3. Austin Powers. No la he visto. La 2 ¿No has visto la Austin Powers? Pide la 2 en adelante. La 2 está graciosa. Quédate en la 2. ¿Y la primera? Midnight Run. Otra vez con el... No la he checado. Con Robert De Niro. El clase de papá de Beethoven. Sí. Y Robert De Niro. No la he visto. No la has visto. ¡Ah, excelente! Live in Las Vegas. Mis respetos. ¿A ti te gusta Elizabeth Shue, verdad? No, sí. Describe la escena que cuenta siempre. Muy buena actuación. ¿Cuál? ¿Viste las, no sé, las entrañas a Elizabeth Shue? Pues hay muchas escenas ahí muy padres. Me gusta mucho cómo la trata él a ella cuando la recibe en la habitación después de que la levanta de la calle porque ella es trabajadora sexual. Y ella le explica la clase de servicios que da y él incluso hasta le causa una especie de risa nerviosa. El enterarse de que ella le está diciendo que puede eyacular en el rostro de ella, nomás le encarga que cuide su cabello. Me gustó mucho de parte del escritor que el personaje de Nicolas Cage no estuviera ante esa posición, sino que respetara a la trabajadora sexual. Otra escena muy buena que me gustó fue precisamente la de la piscina, donde el tipo está totalmente desarmado, por así decirlo, deshecho, y ella se vierte una bebida alcohólica en los senos. Tequila. Ah, tengo que verlo. Sí, y Nicolas Cage bebe de la piel de Elizabeth el tequila aquel. Está padre la película, está buena. Oye, fue real. En cualquier punto de la película se oye "You're the best around" y sale Daniel San. No. No. No, pero está buena. Living Las Vegas, check. Mira, aquí en el conteo eran 21, ya vamos en las 6. Living Las Vegas es la número 6. Okay. Con Swingers, con Jon Favreau y Vince Vaughn. No, me gustó. No. Está buena la que hicieron después, no. La de... Mala, la otra. No, olvídalo. No. Dirigió Iron Man. Que no. Mala. ¡Ah, excelente! Súper loca nivel, esa película, señor. Otro rollo, ¿eh? Buenísima. Con Benicio del Toro, Johnny Depp, son unos camaradas que se van a Las Vegas. Basada en el libro de, ¿cómo se llama? Super Cotorra. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que ves el mundo a través de la mente de estos personajes que se fueron a drogar a Las Vegas y empiezas a ver monstruos y cosas extrañas. Es una especie como el desayuno desnudo, es como un Naked Lunch, sí. Naked Lunch, pero en Las Vegas. Sí. O sea, está muy, muy cotorra la película, vale la pena verla, muy entretenida. ¿Quién es el escritor original de la novela? No sé. Ah, aquí no dice. Pero si tiene oportunidad de verla, haga de cuenta que se van a aventar Naked Lunch, pero en Las Vegas. Con Johnny Depp. Con Johnny Depp. Y Benicio del Toro. Ahora la número 3 es Ocean's Eleven, la nueva. Ah, ok, muy buena. Muy buena. Muy buen elenco, por cierto. Sí, el elenco. Se brincaron de la 11 a la 13, ¿verdad? Qué raro. Sí, qué raro. Wink, wink. Sí, estuvo curioso ese detalle. Rain Man. A mí me gustó Rain Man. Muy bueno. Oscar, la mejor actuación para Dustin Hoffman. Sí, totalmente. Muy chida. Pues. Cuéntame una sinopsis rápido, bueno. Porque sé si no la he visto. Bueno, pues es un personaje que descubre que tiene un hermano por ahí que es autista. Que es Dustin Hoffman, y Tom Cruise lo que quiere es rescatar una especie de herencia que le dejó el papá, y es por eso que se dedica en ciertas maneras a rescatar del lugar donde está Dustin Hoffman. Y es muy bueno con los números. Dustin Hoffman, y descubre Tom Cruise que le puede sacar mucha lana en los casinos de Las Vegas. De hecho, hasta la fecha, el personaje real en que se basaron para ser a Rayman existe y sí, viaja por el mundo haciendo esas demostraciones de su mente, su memoria. De cómo puede calcular cosas, a pesar de que el tipo no está totalmente consciente del mundo que... Entonces, sí. Hace poquito salió en el programa de Oprah saltando arriba del sillón y haciendo así, abrazando a Katie Holmes. ¡Ah, no! ¿No están hablando del tarado de Tom Cruise? Vete, una escena de esa... Acabamos de descubrir que a Temo le vale verga lo que digamos en el podcast. No, no te creas, lo que pasa es que me da risa porque... ¿Qué? ¿Le vale verga lo que digas tú, güey? No, para nada, yo sé que están hablando del personaje que hizo Dustin Hoffman, pero me da risa porque acabo de ver el video donde sale Tom Cruise brincando sobre el sillón y enamorado de... Entonces, bueno, ¿quién es el tarado? ¿Era Dustin Hoffman haciendo...? O el otro idiota, bueno, en fin. Ok, entonces lo que pasa es que el personaje de Tom Cruise, después se ve ante la incógnita de si cuidar a su hermano o no cuidarlo. Pero eso ya sería platicarles el final, entonces. Hay una escena que me gusta. Véanla. La que sigue. Rayman. Cuando los hermanos se juntan en México. Casino. Casino. Sí. ¡Híjole! Sí, buenísima, señores. Ok, está buena Casino, excepto por la explosión que sale al principio de la película. Se nota claramente que es un maniquí adentro del automóvil. Sí. Muy buena película. Pero si la agarras a empezar, no hay ningún problema. ¿Y en el chat ¿Cuál sigue? En el chat. ¿Ya es todo? Search. Aquí, no, pues muchas cosas. Mejor sí, no vete a la verga. ¿Que la verga de quién, qué? Dios, qué buen se puso, qué bueno se puso. Ah, es que no estás recibiendo porque ya se conectó. Algo de San Canaca, ¿qué? ¿Ya eran todas las películas? Ya, se acabaron. ¿Se acabaron? De volada, mira. Ok, entonces, ¿cuál fue la mejor? ¿Living Las Vegas? Tú, pues tú, dije. A mí me gustó mucho Living Las Vegas. Casino, ok. ¿De ese segmento? Pues sí, ahora sigue. Yo quiero hablar de Todo sobre mi madre. Con el... Ah, está buena, Todo sobre mi madre, es buena película. Vamos a hacer un experimento ahorita muy padre, aquí con Ceci. A ver, Ceci, explíquenos. Ahorita que estamos todos aquí. ¿Eh? A ver, habla, please. Ya estamos todos aquí. Bueno, ya, es sobre mi proyecto de investigación de la parte de tesis, tesis, de la universidad, y hablé del cómic de aquí en Ciudad Juárez, incluía a tres grupos comiqueros de aquí y a dos artistas independientes. Lo que ahorita les quiero pedir es que me ayuden a nutrir más mis conclusiones, porque si las tengo así medio mal. Bueno, el chiste era que yo iba a observar si los comiqueros aquí en Juárez tienen influencia de cómics extranjeros como el americano, el japonés, el europeo y el mexicano. Y pues en conclusiones yo... viendo los dibujos de todos, comparándolos y bla, bla, bla, pues resultó que sí. La mayoría tiene el estilo japonés y con americano y ahí se van. Pues no sé qué opinan ustedes. Sí, yo coincido con usted. Sí. Tiene mucho, sí hay mucha influencia y sobre todo por el hecho de ser frontera, ¿no? Pero sí sería bastante interesante que por ahí algún día aquí en Ciudad Juárez, siendo frontera, surgiera algún estilo muy particular, que por ahí ya debe de andar, lo que pasa es que no ha sido difundido, pero debe andar por ahí algún estilo en particular nuevo, logrado, con una técnica nueva aquí en Ciudad Juárez. Yo creo que sí lo va a haber por ahí. Pero sí, efectivamente, la mayoría sí está muy influenciado, sí es cierto. Sí. Pero no por eso deja de ser bueno, ¿eh? Ahorita que dijiste que hay mucha influencia manga, estos que tienen influencia manga son más jóvenes, por así decirlo. En la gran mayoría sí. Salió, o por ejemplo, o tenían como que en ciertos rasgos cosas, por ejemplo, en los ojos y algo así, tenían como que la influencia manga. Y en otro, y o sea, un dibujante, por ejemplo, tenía, por ejemplo, Gio, que su estilo de acomodo de viñetas y de entintado tiene como que un estilo más americano. Ay. Y en cuestión de personajes, en rostro, en el físico, es un poquito más de manga. Es total. Bueno, Gio es muy Sega, muy Sonic the Hedgehog. Tiene mucho, sí. Tiene una gran influencia fuerte de Sonic the Hedgehog. Sí, sí. O sea, hubo varios artistas que tenían influencias de dos partes. Que se ve claramente de dónde vienen. Pues a ver, tú. Sí, ¿consideraste en tu estudio los cómics que dibujaban los mayas y los aztecas? Ah, no, esos no eran cómics, ¿verdad? No, cómics. Oye, te voy a decir que durante los principios de los 90 sí hubo una corriente en México que era la de los Super Quetzalcóatl, que era gente que dibujaba cómics que tenía que ver con aztecas y así como superheroicos, sí hubo tecnológicos. Y de pura casualidad, sí, sí. ¿No estaba ligado ahí con Oscar González Loyo? No. Bueno, es que Karmatron tiene, pero que es de Oscar González Doyos, tiene, pero mucho tiene de todo lo que viene siendo así de pensamiento trascendental, espiritual y cosas así. Sí. Y claro, tiene muchas ondas mayas, pero no era tan exageradamente obvio y tan marcado. Sí. Por ejemplo, recuerdo al Capitán Elnar, que es el que maneja la nave Atlantis. Llegó un momento en el que traían unos especies como de cascos, pero eran totalmente egipcios, ¿entiendes? Uh-huh. En algunos números ya más adelante sí salen algunos personajes o algunas ondas así medio aztecas o mayas, pero no es tan marcado como lo que sucedió después. Ahorita no me viene a la mente ningún título. Pero había muchos fanzines. Por ejemplo, mi amiga Mari de Veracruz, que le mando un saludo, me mandaba fanzines de Veracruz. Y tenían personajes que eran claramente influenciados por la cultura maya o la azteca o lo que tú quieras. Uh-huh. Y durante los principios de los 90 estuvo muy fuerte esa onda que le decían el Super Quetzalcóatl. Una corriente que ha desaparecido, pues. Calzón sin inspector. Descansa. No sé qué más. Bueno, ya de ese punto también me llevó, por ejemplo, que, o sea, que aquí en Juárez estaba creando estilos originales o ¿sabes pues, si los mismos artistas están, o sea, tienen la influencia, pero que ellos están creando su propio estilo? ¿Sabes qué? Yo creo que eso va a tener que ser sobre la marcha. Recuerdo cuando empezó la oleada manga en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un cuate que se llama Matt Lunsford, que no me gusta su dibujo, que fue el que dibujó los cómics de la Blue Girl, que es un hentai que también lo hicieron en cómic. Y no sé, su estilo siempre se me ha hecho así muy nefasto, pero... O por ejemplo, los primeros meximangakas que empezaron a ver en México. Una influencia manga, pero un brochazo muy a la mexicana, así muy rápido, de tengo que entregar ahorita en 5 minutos. Pues y, te acuerdas. Y sobre el tiempo, o sea, conforme ha ido creciendo la onda y han ido habiendo otros dibujantes, se ha como apaciguado eso, se empiezan a ver estilos que no son así nomás, ay, es manga y me gusta y dibujo manga. Pues mira, ya es como que la que comenzó con todo esto fue Editorial Tucán, ¿no? Ahí con esta Gaby Maya al frente y pues títulos como Idol, los remakes de Supercampeones que dibujaba Jorge Break. Y algunos otros trabajos más que vimos ahí, como por ejemplo hay uno que se llama Idol, ya fue lo primero que le vimos de manga. Y ya cuando empiezan a salir las revistas especializadas, ya vemos ya con suplementos de manga y en todas las páginas. Y ya ha ido evolucionando un poco, pero ahí todavía le falta agarrar su estilo al manga mexicano. Antes de que se me olvide, o sea, sobre la marcha de la onda manga, también en Estados Unidos, conforme han pasado los años, los artistas que empezaron han ido madurando y ya, y la línea ya es, sigue siendo manga, pero tiene una línea más definida, o sea, sobre la marcha como que se ha ido trabajando sobre diferentes estilos. Aquí en México todavía muy lento. Todavía y aquí en lento. Juárez, ¿ustedes sí. qué? No, yo sí de los comiqueros de aquí en Juárez. Mira, posiblemente yo soy una persona algo atrasada en cuanto a conocer sobre cómics cronológicamente. Con eso te estoy diciendo que últimamente pues no estoy muy cercano a ello. Te quedaste en Milunimo. Pero te voy a ser sincero, a mí en lo personal, mi experiencia muy en particular, descubrí hace pocos meses algo que yo no había visto y que a mí me causa mucho placer verlo, y ya lo he manifestado en varias ocasiones. Mucho no sé por placer. Qué razones. A mí me gusta mucho, y no es no es cebollazo, no. A mí me gusta mucho el estilo de Serge. Ay. Me divierte mucho que el superhéroe se ande peleando. No, es en serio. No te creas, ya sabes. Que... A mí me divierte mucho que el superhéroe se ande peleando. Por ejemplo, lo último que vimos, se ande peleando porque cerraron los el tacos. Puesto de tacos. O sea, o el mojón que no se quiere ir en el excusado. Oye, o sea, Toño. No sé, me causa mucho cotorreo. Me divierte, me entretiene. Hay una pregunta que no le haces a Serge. ¿Eh? Por ejemplo, una vez me acuerdo, yo le pregunté a Serge por qué muchos personajes siempre les dibujaba los dientes todos filosos. Y sabe a lo que me respondió Serge. ¿Y qué te respondí? Vete a tu madre. Vete a la verga. No, que te respondí. Que eso, pues para ti era el significado de lo cabrona que podía ser la gente. Sí, ¿no? Sí, la cabrones. O sea, los personajes... para mí tienen que ser, o sea, la gente para mí en general es cabrona. Entonces, ajá, por muy inocente que quiera ser, ¿verdad? Siempre tienen un aspecto cabroncete. Entonces, por eso me gusta el poner los dientes así. Y fíjate que hay estilos muy diferentes en Juárez. Ya es... Pero te voy a decir una cosa, otra cosa que no está pasando en Juárez es que no es como si pudieras ver diariamente el trabajo de las personas en el internet, uh-huh, o que lo pudieras conseguir fácilmente. O sea, bueno, sí, aquí entre nosotros, porque sí, ¿verdad? Vemos a Gio y nos vende sus cómics, o vemos a 656 y nos venden sus cómics y nosotros vendemos los de nosotros. Pero no es como si hubiera webcómics. Okay. O sea, sí hay algunos materiales, pero lo que hay son de Vayan Arts, de gente que pone sus monos, pero no ponen historias, y los que han puesto algunas historias, están muy jóvenes, ponen historias muy mangas. Y muy culeras. No culeras, sino muy... Les falta demasiado. No solo en cuanto al dibujo, sino en cuanto a que hay que leer más. A la madurez personal del artista. Sí, o sea, como artista. No leen, de que no están... No están exponiéndose a todas las gamas de posibilidades del mundo artístico. Sí, no han explorado más allá. Exacto. Sí. Por eso te digo, estamos en pañales. Pues yo propongo que empecemos a hacer algo así, señores. Pues ahí, poco a poquito. Es un podcast. Bueno. Somos Chagoleón Podcast. Yo tengo... Wow. Cómics y algo más. ¿Y dónde están los cómics? Yo tengo una pregunta. Bueno, obviamente ahorita está el cómic americano, está el cómic japonés. Obviamente también existe el cómic europeo. Pero, coreano, que ahorita son los que más están maquilando, ¿verdad? Todo este tipo de material. Pero, bueno... ¿Cuál es el próximo país o la próxima tendencia? ¿Cuál sería del cómic realmente? O sea, ya sería interesante porque, bueno, yo siento que el europeo, aunque sigue siendo muy bueno, pues obviamente como que lo tenemos como que en los 80s, 90s, no sé, como que rezagado en esa época. Y es como yo lo siento. Igual estoy mal. Yo ahorita yo siento que la época es la del manga, pero que ya también siento que se está... El cómic americano está animangando, ¿cómo se podría decir? Se está influenciando. Pero ¿cuál sería la próxima propuesta? ¿Qué país está trayendo nueva? No se sabe. ¿Corea sería? ¿Corea? ¿Corea y Filipinas? Lo que es Corea. Mucho el manga. Corea, Filipinas, Malasia. Yo veo esos tres. ¿Cuál sería el rasgo? El cómic, por ejemplo, lo que hacen los cuates estos de Street Fighter, ¿cómo se llaman los de Udon? Udon. no sé, como que está ahorita, como que no es tan cierto, o sea, es un punto incierto donde puedes decir, hey, esta es la sí. tendencia que viene claramente hacia nosotros. Sí, pues ya ves, no. te acuerdas aquí en México en el 94 cuando dijeron que ya venía el boom del cómic mexicano y ya pasaron 14 años y no hemos... Bueno, pero... No ha pasado nada. Nuevo cine mexicano. Sí, ándale. Claro. Es que siempre va a haber esos ciclos. Sí. Como el, exactamente es como el cine mexicano. Entonces, a fin de cuentas, en general, Changoleón, ¿qué piensas? ¿Sí se está generando un nuevo estilo en Ciudad Juárez? ¿Hay gente que está haciendo cosas nuevas o no? Está muy flojo todavía. Pues lo, como nos dijo Bev, que nos saliéramos del gueto del cómic. Gueto del manga. Que hay que salir del gueto. Tiene toda la razón. O sea, a mí me gusta mucho el manga. Hey, tengo libreros llenos de manga, ¿verdad? Pero... sí hay que buscarle, o sea, hay que si quieres dibujar, dibuja manga, okay, todo lo que tú quieras, pero poco a poco verle metiendo... No, es algo más allá del estilo, es el sabor del cómic. La esencia, ¿no? La esencia misma. O sea, el problema con muchos artistas nuevos es que no saben a México, no saben a mexicano. Entonces, exacto, demasiado, tal vez de una manera hasta grosera y burda. Entonces, la clave del cómic mexicano es que tiene que saber a México. Tienes que leerlo y decir, no manches, esto es México, ¿no? Sí. Por ejemplo, me encanta el cómic del Bulbo. Sí. Los que sí, está publicando ahorita este... Exacto. Caligrama. Caligrama. No, en la página de internet, güey. Balazo. Producciones Balazo. Y Caligrama también está publicando. Es lo mismo. No manches, la última saga con el clasemediero Vengador es... Una buenísima, güey. Un agasajo, me torzo la risa. Ellos, es que ellos ya están más que cómodos en lo que... Exacto. O sea, ya están, ya encontraron desde hace mucho ese tiempo. Sabor del cómic mexicano. Exacto. Que representa a mí, su por estilo. Ejemplo, me gustaba mucho la saga Chollo, pero por la primera historia que era CQ32. Ah, sí. Porque aunque tuviera un estilo manga así al 100%, las escuelas eran... Estaban en una secundaria, la escuela era una secundaria que tú conocías aquí, las muchachas estaban con uniformes de aquí, o sea, hasta sale una escena donde está una chavita tomando soda de la típica bolsita así que te daban antes. O sea, te identificas. No tenían nombres japoneses, se llamaba una Adriana y así, la o sea. Fruta, la salsa. No sé si han checado, hay una página que se llama oceano.net, pero es eso, como Océano. La dibuja una tira diaria cirta. Creo que es de Tampico, no me quiero equivocar. Océano, pero con S, como Océano. Océano.net. Y su jale a mí me gusta mucho. Es una tira diaria. Tiene una línea muy rápida, pero muy bonita. Y lo que pasa son cosas que pasan entre adolescentes, de jóvenes, pues. Sí. Adolescentes. Sí. Otro punto, vamos. Ok, pues, ¿qué más? Continuamos. No pueden pues, sí, piensan que el cómic aquí en Juárez está aportando algo, o sea, aquí mismo a la sociedad juarense, o sea... Mira... Problemas y algo de basura. Bueno, es poco, pero al menos está aportando, o sea, se produce poco cómic en Juárez, a comparación en otras ciudades, estamos ciudades haciendo algo, ¿no? Guadalajara, pero se está aportando un poquito. Cómic. Le falta más exposición, pero por algo se empieza. O sea, aparte de agregarle que estamos en crisis económica, etcétera. Entonces, ahorita está un poquito más difícil todavía que el cómic aporte todavía más. Pero de que está aportando algo y de que se está dando a conocer, a exponer, eso es 100% definitivo. Sí. Bueno. Yo, fíjate, yo lo que quiero decir antes, otra vez me gustaría que los jóvenes aquellos que andan por ahí... Que utilicen sus Deviants, que no solo para subir ilustraciones, sino para empezar a subir historias. Y que no se queden nomás con un tipo de gente, sino que convivan con los demás para que vayan aprendiendo de lo que los otros tienen que decir. Convivan conmigo, estoy solo. No es creíble que estos artistas se estén dedicando única y exclusivamente a esto. O sea, que no estén generando historietas. O sea, no es creíble. Y si está ocurriendo, pues entonces estamos estancados en ese punto. Mira, también algo que estaba viendo es que a veces es todavía ya cómico cómo la gente a veces se burla de uno cuando te dice, no, pues que me gustan los cómics, me dedico a hacer cómics, todo ese tipo de situaciones. Pero aparte que, bueno, obviamente es costoso producir un cómic por la cantidad... que irrisoria de 50 tomos o así, No, a veces. Ya no, o sea, con el internet, órale, o sea, ahí está Obviamente no lo puedes vender, es muy difícil, hasta aquí mismo en Juárez, vender los cómics que estamos produciendo es medio difícil, porque la gente está más interesada en el manga. La gente también es muy baratera. Sí, pero es que no hay dinero. Si no es gratis, no quiere. Y pero ahí está el internet, o sea, suban sus jales al internet. Bueno, eso es una buena propuesta, exactamente. Por lo menos para promocionar y darse a conocer. Yo, bueno, perdón que te interrumpa, o sea, también creo que igual, como dice Sergio, yo, la cosa es que la gente siga trabajando, que siga produciendo, y que pues igual unidos, ¿no? Todos echando ganas para seguir haciendo ruido de esto. Ok, todavía está un poquito lejos, pero ahí vamos a muy lento paso, pero ahí vamos. Siguiente punto. Échalo de más, Ceci. ¿Ustedes qué piensan que qué podría hacer el cómic por Juárez? O sea, ya en la forma de apoyarlo, en... Pues quizás, yo la manera de lo que puede hacer el cómic por Juárez, obviamente, es que haya más gente que trabaje haciendo cómic, ya sea en línea o impreso. Pero pues es cultura al final de cuentas, es conocimiento, puede ser de diferentes, no nomás acción o de romance, pueden ser de muchos temas el cómic y pues le puede abrir los ojos a mucha gente, no nomás, pues sí. Y darle más apertura a otras culturas, a otros conocimientos de una manera muy amena y no sé cómo se puede decir, muy simple. Yo pienso, y más porque ahorita aquí en Juárez nos falta bastante la cultura a todos, entonces sí. Pues el cómic es una forma muy fácil llegarle desde los niños hasta los adultos. Sí, pues sí, ya ves cómo les fue a los de C5 y de C6 en la Metrocon en Tampico y Madero, cuando los de Caligrama ven el trabajo de C56 y dicen, ah, ¿poco es de Juárez? Órale, no sabía que hacían cómics en Juárez. Es que estamos ya con eso, ¿no? Ya van empezando y bueno, pues ya lo bueno es de que se están dando con solo C56, ya ahí tuvieron un proyecto ahí con Edgar Clement, ahí con Luis Gantus de Caligrama, y ahí ya se codearon ahí con Bef, llegaron a conocer a Bachan y pues toda la raza cómica, así es que ya es lo que está haciendo el cómic por Juárez, ya se está dando a conocer, al menos tienen es gente que está haciendo cómic, que quiere vender su cómic, que sale a como puede de la ciudad a vender su cómic y se está dando a conocer, es lo que están haciendo por Juárez. Bueno, no te preguntes qué ha hecho el cómic por ti, pregúntate tú qué has hecho tú por el cómic. Claro, muy bien dicho, Adrián. Sí, bravo. Sí, definitivamente, pero sí, viendo qué puede hacer el cómic por Juárez. Mira, Ciudad Juárez históricamente siempre ha sido una ciudad que vista desde que es muy diferente cuando la ven desde afuera, o sea, los que ven desde afuera Ciudad Juárez lo ven muy distinto, porque ven las teorías que le llegan desde otros puntos de vista. No están aquí para vivirlo. En Ciudad Juárez todos los días escriben historias. Todos los días escriben historias de todos los tipos. En Ciudad Juárez tenemos de todo. Y yo te aseguro que ahorita anda hasta por un superhéroe por ahí en las calles. Tenemos de todo. Y yo siento que no se está dando en el cómic el retratar fielmente la vida de los juarenses, que yo creo que sería muy interesante para otros puntos geográficos. Única en el mundo. Exactamente. Claro. Mira, perdón, fíjate que es cierto esto que dice. Tiene miedo por los narcos. Que dice Otoño. Porque fíjate que, bueno, obviamente, todos los doblajes obviamente están hechos en la capital de aquí el país. Y es muy divertido ver los doblajes mexicanos, pero obviamente es como si todo México fuera, habláramos como en el DF, y no es cierto, o sea, ni somos del DF, y siempre hacen alusión al DF, a Monterrey y Veracruz, o sea, por decir algo, para darle tres toques diferentes, y eso ya es el norte, es el centro y es la costa, pero somos tan diferentes en todos lados de la República, y aquí en Chihuahua y en Juárez se habla diferente y tenemos otra manera de pensar. No, en Chihuahua y en Juárez se habla demasiado diferente. Y eso que estamos en el mismo espacio a 4 horas de distancia. ¿Dónde dices que me voy a parquear y todas esas fregaderas? O sea, no. ¿Y no estaré yo? Sí, pero te digo, pero sí, es muy diferente la manera de cómo se vive de aquí a allá. Y a veces la caricatura que sale, digamos, volviendo del centro de la República a nivel internacional, es como nos generaliza a todos los mexicanos. Y no es cierto, somos muy diferentes. Aquí Juárez hay mucha variedad y hay también muchos matices. Y que seamos mexicanos, pues no somos todos iguales. Eso me lleva a otra pregunta. ¿El artista juarense debe hacer cómics para juarenses o para todo? No, mira, no, para nada. Pero mira, y era lo que yo siempre critico el humor local, porque a veces, ¿sabes qué? Estamos muy limitados nomás a hacer chistes locales y nomás nosotros los entendemos. A veces, y la ventaja, bueno, también una ventaja que tiene, obviamente, Capital, es que los chistes son generales, lo hacen para todo. Pero hasta ahorita lo que es, volviendo, Juárez no lo hace general, no sabe cómo exportar su humor, su... pero para que otra gente lo capte. Porque hablas de cosas muy locales y nomás aquí se quedan, pero sería interesante que otra gente lo vea desde otro ángulo. Bueno, yo como lo veo, aquí en Juárez ocurre lo que es un atrincheramiento cultural. Nos identificamos más con lo que hay del la frontera del país vecino que lo que ocurre al sur, a cierta distancia, porque es una manera distinta de ver la vida, de interpretar las cosas. El humor es distinto. La forma de ser de las personas aquí es más, digamos, más liberal a que al sur del país. Claro. En cierta manera, digo, también tenemos todo el bombazo de que somos un pequeño México aquí en la frontera. Tenemos gente de todos lados y nos aculturamos de todo lo que vemos, de gente que es de Veracruz, nos aculturamos de gente que es de Torreón, del Estado de México, de los Estados Unidos, y le subo y le subo. Pues sí, digo, de ahí tenemos mucho, de ahí nos influenciamos y ahí sale nuestro, el estilo Juárez, ¿no? Por así decirlo. Es una campechanota. Un reto, yo lo reto a todos los que dibujan cómic aquí en Ciudad Juárez a que hagan una tira cómica sencillita de unos 6 cuadros acerca de la tortuga. Con un migra. Acerca de la tortuga aquella nefasta que mandó a la cárcel. A los 20 años. A 9 años de prisión. ¿Le hizo sopa de perdiz? Güey, yo puedo hacerlo en uno solo. Ay, como quieras, quiero swing. Alguien debería hacer una tira cómica de sus vivencias con los migras. Alguien que pase diario. Ay, también te puedo decir muchas cosas yo. Tenía en mente que no me he sentado a hacer, pero sí. Un migra al día, bilis y diarrea seguida. No, sí, depende de quién te toca. Es que te toca cada vato. O imagínate sacar un cómic donde cada cierta cantidad de páginas se describa la historia de las personas que llegan aquí a Ciudad Juárez, ¿no? Y depende de dónde vienen, o sea, con las ideas que traen. Oye. Y luego lo que absorben aquí. Deberíamos hacerle como lo hacen en Producciones Balazo, de que copyright. Se ponen de acuerdo con una historia y que cada uno vaya haciendo una tía cada 3 días y al día siguiente lo toca. Sería. Más. Wey, ¿cuál se ponen de acuerdo, güey? No se han puesto de acuerdo con nada. Sería divertidísimo. Es improvisado, es improv. Mira, simplemente. No, pues están poniendo de acuerdo con la historia. Pues, no, ¿sí? No se están poniendo de acuerdo con la historia. La están haciendo. Ok. Simplemente sería divertido por simplemente cómo podemos trazar la ciudad, o sea, desde la gente que vive en el Cerro Bola, la gente que vive en Anapra, la gente que vive en el centro, que es de aquí a Río Grande, otra de lo que es de Río Grande hasta Plaza Juárez, de Plaza Juárez hasta más allá de Juárez Nuevo, porque cada lugar hasta parece cosa mentira, pero casi parece que tiene su forma de comer y su región y su hablar. Sería un cómic con sentido social, un cómic que resuelva los problemas de la ciudad, que aporte ideas. La nueva planeación de la ciudad, súper, no sé, súper drenaje o qué. Esos cómics nunca funcionan. Sí, sí, ruta B. Utópicos. Historias de una ruta, super presenta. ¿Ya no tenemos preguntas? Okay. No, ya eran todas. Ah, era, ya ves, ya okay, acabamos perfecto. Una tesis. Pues acabamos, qué bárbaro. Oigan, a los amigos del chat que llegaron tempranito. Ceci, dándose la torre con la tesis y ya acabamos las de tesis En la conclusión, sí. Okay. A la gente que llegó tempranito, oyó una hora de tonterías y estupideces muy bien hechas. Muy bueno. Y el mejor la mejor hora del podcast. Deliciosa. De ya van dos podcasts que a mí me gustan mucho. Chinita. Hay que grabárnoslos así. Hay que ir aportándolas. Hay que contratar a un güey de la corte, esos que teclean todo lo que dicen. Los del libreto para volver a repetir todo. Al final, chico, qué puta madre, güey. ¿Qué vamos a hacer? Luego, enojado. ¡Chinga la madre, Toño! No, y así para que se póngale énfasis. Ajá. Ya sé, vamos a llamarlo Sebastián. Sebastián, por favor, pásanos el guión. Jaime. Oigan, por cierto, tengo que hacer unos anuncios antes de que cualquier otra cosa vaya a pasar. Toda la gente que esté interesada en el viaje a Chihuahua, nos estamos viendo en Plaza de las Américas los sábados a las 2 de la tarde para que den su abono. O sea, son $250 para irnos a Chihuahua al Winterfest. Al Winterfest. Ok, otra de las cosas, también a los chicos de 656, darles carrilla. ¿Qué onda con el reto de las 8 horas? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? Es el 6 de diciembre, ¿no? Sí, pero, ¿qué onda? O sea, cartelón, ¿dónde está la información? Necesitamos que se acerquen un poco al centro comercial, ¿qué rollo? Porque... Ok, también, bueno, vamos a avisarles existe un reto de 8 horas por 8. 8 por 8, hacer un cómic en 8 horas. Con 8 hojas por hora. Bueno, una hora por hoja. Ay, de hecho, hay otro reto de 15 segundos. Este. Que va a estar cabrón porque somos bien impuntuales todos. Otra cosa, todos los que vayamos al Winterfest, va a haber un reto de una hora. A ver quién dibuja en movimiento una hoja de cómic. ¿Con la propuesta esa qué? Ay, güey, yo. 8 por 8. Temo, 8 páginas por hora está muy difícil, van a acabar como con muñeca de quinceañero o algo así. No, digo, una hoja por hora. Van a plagiar. Sí. Entonces no lo olviden, 250 pesos es la cooperación para irnos a Chihuahua el Winterfest. Invitados todos, comiqueros, gente, fans, cosplayeros, negocios, todos los que quieran ir para que vean otros negocios. ¿Eh? Vamos a haber tazas del excusado para que verán. Ok, chicos, he estado de aquí desde las 2 de la tarde, por favor. No he estado en otro lugar. No me... Yo pensé que le había dado lata yo a Sergio. Oye, tú estás aquí desde las 2. Sí, ahora sí que hemos andado. ¿Qué? La pareja dispareja con Sergio que tengo presentado. Sí. Una pareja de locura. Dos tipos de cuidado. No, yo quiero invitarlos una vez más, que chequen el programa del Mundo Paranormal de Vane mañana en punto de la medianoche. Si están a las 12 de la medianoche y todavía empieza, pues espérense tantito, ¿verdad? Ya está por empezar. No se deja. Y va a estar muy interesante porque se celebra su segundo aniversario en la televisión. Segundo aniversario. Y celebra su programa, su emisión número 100. Chequenla de veras, vale la pena. Y bueno, chequen la página de Vane, ¿verdad? Por ahí pueden ver también lo en vivo, www.juarez. ¿Qué traes tú? ¿Tú qué o qué? ¿Qué? Ángel se convirtió en el Barry White del podcast. No he comentado. ¿Ah? Estuvo buena, bueno. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Oye, ¿y mis apagones qué? Si llegaron temprano, hablamos de los comments, de Deporte Shui, Soccer Shui, la Academia, la Última Generación, profanaron tumbas, hablaron de Joaquín Cosío. Temporada de ¿qué pasó, Miguel? ¿Cómo que Soccer Shui? Soccer. Deporte Shui, el programa deportivo por excelencia del podcast de la radio hispana. Ay, soy un orgullo hispano. Poca, es un orgullo hispano. La sección de Oliver, que va a ser Tere. Profanador de tumbas. Estuvo buena. Y faltan dos, falta la familia Burrón y Baño Kazooie, Nuts and Balls. O sea, todo lo que quiere el podcast que es... Si te digo temprano podcast, claro que sí, ahorita vamos a hablar de eso. Tiene una hora de contenido que no... Que es inédita. Se perdió. Ojalá que no, porque estuvo muy ordenadita. La gente habló a la hora que debía hablar, se pelearon. Oye, Miguel, ahora te vamos a hacer changoleón de los chapters, ¿no? De los chapters. Chapters, Chuy. Aprende a hablar. Tan, tarán, tan, tarán, tan. En búsqueda del episodio perdido. Director's Cut y pues ya. Indiana Jones, por favor. No, porque ya que este es un podcast de cómics, o sea, un poco de cómics. Hoy leí, esta semana leí La Familia Burrón número 1571, que por cierto, esta semana les inauguraron una banquita con unas estatuas de la familia Burrón. Sí. La Alameda Central de la México. Okay. Está bien, las artes. Está muy chida. Están muy bonitos, pero mi única observación es que no se parecen mucho a los personajes. Pero bueno, qué suave, me gustó mucho, pero... Los vandalizaron de ya están hecho, vandalizados, caray. Qué lástima. Era lo que te iba a decir, ya Lolo, como el caballo que pusiste, ¿no? ¿Cuánto duraron ahí antes de que los subrayaran? Un día. Ajá, más o menos. Bueno, este número se trata, hablando de cómics de contenido social, van de... Diles cuánto cuesta aquí La Familia Burrón. La Familia Burrón aquí cuesta 12 pesos con 50 centavos, cuando en la Ciudad de México debe costar 10 pesos. Pero por los aranceles, bueno, aranceles, sí. ¿Aranceles? Sí, nos siempre nos ha costado un poco más los cómics en Juárez. ¿Y si llegan? Si llegan. Bueno, pues, estaban hablando de cómics de contenido social. La Familia Burrón, por lo general, tiene algo de contenido social. Y trata sobre Susano Cantarranas, que es el papá de Foforito. Es el hijo adoptivo de La Familia Burrón. Y es un borrachín que vive en una colonia que son puros lodazales, con una güera que se llama la Divina Shui. Eso es ciencia ficción, ¿verdad? Aquí no, en México no pasa eso. Eso no pasa en México, ¿no? Para todos los europeos que nos están oyendo, eso no es cierto, ¿eh? Y trata sobre que está lloviendo en la colonia y hay unos lodazales, y la Divina Shui se levanta y está inundada la casa donde viven. Y le dice, oye, pues tienes que salir a trabajar. Y Susano no quiere, ¿no? Se quiere quedar bien calientito en su cama. Total que al final la Divina Chuy lo convence de que vaya a trabajar, a traer unos pesos para poder comer por el día. Y el mugre viejo no quiere pisar el agua, está inundado el cuarto donde vive, no quiere mojarse los pies y hace que la Divina Chuy lo cargue hasta la parte donde no está inundado. Y sí lo hace la Divina Chuy, con tal de que se vaya a conseguir dinero, lo carga por cuadras y cuadras hasta donde ya el señor pueda pisar en firme. Y ya caminando, yendo a buscar el dinero para la papa, se encuentra con uno de sus amigos. Y el amigo le habla, le dice que tiene, que su novia, o sea, es que Susano además tiene novia, además de vivir con esta mujer, tiene una novia que se llama Totita Carranza. Entonces le dice que Totita Carranza se le inundó toda la casa. Y está Totita con su mamá en la azotea de la casa. Entonces este viejo va y se mete al agua. O sea, minutos antes hizo que su esposa lo cargara. Y va y se mete al agua con tal de ir a ayudar a Totita Carranza. Y no solo eso, sino que se sumerge para poder entrar a la casa y sacar el dinero del gasto que tiene Totita para que puedan comer ese día. Y va y les consigue el mandado y todo. Y se sacrifica por Totita Carranza. ¿Y cómo se ve Totita Carranza en comparación con...? No, pues Totita, para empezar, Totita Carranza está muy joven para sus años. Susano ya es un viejo. Pero ¿está muy joven para sus años? Para Susano. Ah. Susano Cantarranas. Y en eso queda muy bien Susano ante los ojos de la mamá de Totita. Queda muy bien porque es un hombre muy sacrificado que se mete al agua, ¿verdad? Ah, y cuando Susano se regresa a su casa, manda a un niño a que le diga a la Divina Chuy que ya está listo para que lo cargue de regreso a la casa. Fíjate. Y total que ya después, cuando se acaba la inundación, está la Divina Chuy barriendo fuera de su casa y llega la mamá de Totita Carranza queriendo saber dónde vive Susano, y se dan cuenta que está casado y lo manda por un cuerno. Entonces, pero también está la Divina Chuy, lo hace que se meta adentro de un hielo gigante para que se le quite lo canijo. Y bueno, pues estuvo muy entretenido. Y lo derritió. Estuvo muy suave. ¿Es la segunda época? ¿Tercera segunda época de la familia Burón? No, ¿quién sé? Sabe. Y ahora el pero bueno, moderno el caso... de la semana con Searchem. Ay, otra vez variar. Yo. Salió Banjo-Kazooie para Xbox 360. Y si lo comprabas, te daban un código para que pudieras bajar el original que salió para Nintendo 64, pero para Xbox 360 con gráficas mejoradas un poquito nomás. Y sin el logo de Nintendo, o sea, en lugar de decir Nintendo, dice Microsoft Game Studios. Y está muy suave revive otra vez Grunty. Empieza muy suave porque han pasado 10 años desde que Banjo y Kazooie pelearon contra Gruntilda y están bien gordos, pues se la han pasado comiendo pizza y tirando hueva durante 10 años. Sí. Entonces, las gráficas están bien suaves, o sea, los personajes... el topo está revivido desde Banjo Tui. Y aparece Gruntilda, pero aparece nomás el puro cráneo esquelético, ¿no? Y se van a pelear. Cuando aparece el dios de los videojuegos, que se llama Lord of Games, que es el dios que ha tenido que ver en todos los videojuegos que existen. Y está harto de las peleas de Banjo y Kazooie, entonces les dice que él les va a poner una serie de retos para que puedan, para decidir quién se queda con la montaña espiral, que es donde viven. Y bueno, lo primero que se le ocurre al rey al amo de los videojuegos es ponerlos a competir en un colectatón, como han sido los dos juegos anteriores. Pero Banjo está tan gordo que no puede competir, a pesar de que le ponen todo lo que tiene que coleccionar enfrente de él, ¿no? Está curioso. Y pues decide llevárselos a un mundo donde les pone diferentes retos. Está muy suave, tienes que juntar partes para crear vehículos. Y armarlos. Y armarlos también. Pues el mundo está bien padre. O sea, las gráficas las estaba viendo en una televisión normal y me gustaron. Imagino cómo se ha de ver en un high definition. Oye, sí. Cambiando un poquito de tema y a lo mejor, no sé, bueno, mejor continuar con lo tuyo, porque ahorita voy a interrumpir. Pues no, yo soy fan de Banjo-Kazooie desde el principio. Desde las primeras imágenes que vi en Nintendo 64 me atrapó. Y eso antes de que saliera a la venta, dije, lo tengo que jugar. Y están conectados de alguna manera el Banjo-Kazooie de Xbox Live con Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. La bruja sigue diciendo cosas mientras estás jugando, corriendo por todos lados. Dice cosas en rima y que te hacen reír. Curiosamente, Kazuya hasta este momento no ha dicho nada. Ya ves que también siempre decía cosas insultantes a los personajes del juego. Hasta ahorita no ha dicho nada. No tiene habilidad para volar. Tiene una llave gigante que es la que utiliza. ¿Ya hablan o todavía no hablan? No, siguen con su... Ah, ok. Sí. Se lo tienes que poner al revés para poder entender. Como Link. Ajá. Chéquenlo. ¿Qué decías, puto? Bueno, era más bien relacionado con lo del cómic. No sé si... Ya, pues sí. Ok, ya, bueno, respecto a los cómics así como Rodando el Rabioso, cómics que ya, obviamente, ya pasó. ¿Qué tan difícil es que alguien los vuelva a publicar? Pues han de tener derechos reservados, ¿no? Han de tener copyright. Es un desmadre los derechos aquí. Y ha de haber algunas personas que hayan tenido que ver con la creación que aún estén vivas, pues no sé. Sí, y luego para conseguir material viejo, o sea, impresiones, pues está muy difícil. Si los hereda un hijo, un nieto, vale madre, ya es tu canijo, recuperarlos, ajá, porque nunca van por... Pero luego entra en juego lo de qué sucede cuando el autor original no está involucrado. Por ejemplo, ahora que murió Charles Schulz, que si alguien más continúa la tira, a lo mejor no tiene la misma magia que tenía al principio. Sabes que es Charlie Brown, pero no es Schulz. O sea, no es de Charles Schulz. Nada, dice, good grief. Mm-hmm. ¿Viste el de los Simpsons? Sí. ¿Uno de Charlie Brown? El de Charlie Brown, sí. Estuvo muy suave. Los Super Sabios de Germán Butze. El hijo creo que ahora es un científico, ¿no? Es algo así, no recuerdo. Pero creo que lo entrevistaron y el cuate no tiene nada que ver con los cómics. Pero si alguien más tomara la licencia y lo empezara a trabajar, pues sería a lo mejor muy... No sería lo que era antes, aunque nadie de nosotros yo creo los conoce a fondo, ¿verdad? No se diga los supermachos de Ríos o los agachados. O sea, pierden... O Mafalda de Quino, o sea, sin... Sin no sería Mafalda. Condorito sin Pepo, perdón. No es lo mismo. No sé si hayas leído los últimos Condoritos. Si no son los clásicos de oro, no tienen la magia que tenía Condorito. Y lo de Mafalda, sí, ¿no? Sí la mató, ¿no? La atropelló un camión de sopas. Porque a ella no le gustaba la sopa, es por eso que... Algo así. Pero aunque yo nunca he visto la famosa tira donde muere Mafalda o queda en coma, ¿no? Hay que buscarla porque... Sí. No está nada ahí, chico de internet. ¿Sí? ¿Tú la has visto? ¿Tú has visto la tira? Sí. ¿Sí? Ok. Queda en coma y al final todo fue un sueño. Ok, perfecto. ¿Crees tú en el karma? Yo sí. Karma. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que toda la sección que se perdió y que no van a poder escuchar ustedes en este podcast, que por cierto estuvo muy interesante, ocurrió algo que sí. Yo creo, fíjate que ahorita ya no recordamos qué ocurrió minutos antes, después de que se puso muy padre el podcast. Nos encontrábamos todos aquí en la mesa celebrando que Serge no se encontraba en la mesa, sino que se encontraba en otra habitación. Por lo tanto, acabamos de secuestrar el podcast y íbamos a hacerlo que durara hasta donde nosotros se nos antojara. Horas, ¿eh? Y íbamos a decir lo que a nosotros se nos antojara. Pues ya llevan 2 horas. Y nos valdría gorro. Curiosamente, ya cuando estábamos muy contentos de eso y empezaron ciertas polémicas, fue precisamente cuando llegó... Jano. No, yo no dije Jano. Ano. Bueno, Ano. Hola, soy tu Ano. Soy tu Jano. ¿Quién eres? Soy tú. ¡Mano! ¡Hijo de tu gran puta madre! No, es que Temo tuvo problemas con su computadora y todo el día hemos tratado de instalarle Windows XP o Ubuntu o Kubuntu. ¡Pero no le entra! Y no se deja. No, y hemos corre estado moviéndole. Entonces ahorita que regresamos con el disco duro para volverlo a instalar, Jano sin querer pisó el... Le hice el switch, ¿verdad? Y se apagó la corriente. Pero nomás Cotorres es lo que acabábamos de secuestrar el podcast minutos antes. Así ya llevamos casi una hora. Ya teníamos rato. Y nos lo dejaron ir. Ya teníamos como media hora y estaba muy ordenadito. A todos los por escuchas, fue algo así como la película de Contacto. Todo se perdió en un estática. Segundo, sí. Habíamos generando un nuevo estilo para hacer podcast en la historia del planeta. Sí, hemos llegado al siguiente nivel. Bueno, cuando madurado. Pero Si alguien baja el podcast, como en Contact, va a haber 7 horas de estática. O sea, llegaron a un Nirvana podcastero semana. Que se perdió y ya no. Que se perdió y ya no, jamás volvemos a poder. Pero, desgraciadamente, poder todos aquellos que lo vivimos y lo platicamos, nadie nos lo va a creer. No existe prueba alguna. Tenemos nuestro corazón mucho tiempo. Recordaremos por siempre. Oigan, pero aquí, haciéndole de gerente de tienda, queremos saber la opinión de ustedes aquí. Para ser mejores cada día. Ay, hay que fregar, ¿no? Vamos a darle calificación al podcast. ¡Jano! Del 1 al 10. ¿El de hoy? ¿El micrófono? ¿El de hoy? El de hoy. El que se grabó. No, los dos. Los dos. No, por ser. 8. Oh, pues. El que no y el que sí. Bueno. 8-5. A ver, ¿cómo está Miguel otra vez? El que no se grabó, un 8. 7. Ay, cabrón. ¿Cómo se complica? Ángel. 9. El que no se grabó. El que no se grabó. ¿Y el que se grabó? 9 también. ¿Cuauhtémoc? Sí, también igual. Un 9 y un 9. Okay, bueno, yo le doy un 9.8 al que no se grabó. Hay que... Y un 6 al que se grabó. ¡Ay, cabrón! ¿Qué varianza tan grande? No puede decir del que no se grabó. Pero estuvo aquí, ¿no? César, ¿lo estaba escuchando? ¡Ah! Pero no con la atención. Mira, espérame. Estábamos allá, Jano, Sergio y yo, estamos ahí en chinga con la computadora. Cuando de repente, ustedes dicen que no oímos, pero de repente nomás escuchamos lo de que valía verga, lo de, ¿o qué dijeron? Algo así, soy yo un silencio sepulcral y todos, ¿cree? ¿Si lo oímos claro? Sí, oímos. Algo de una verga muy grande. Okay. ¿Qué más estuvo? ¿Cree? Mira, vamos a preguntar. Entonces al internet podemos decir verga sin que nos digan nada. 10 y 5, güey. Ay, yo no estuve. Tú dale bien, hombre. 8. Ole. Sin miedo. Al que no se grabó, yo le pongo un 9. Y al que se está grabando, se sigue grabando, un 7. Ahí sigue todo bien. Wow. Yo un 9 y un 8. Mira, 8 y... Y 7, pero ahí va. Pero no le den tan alta calificación porque hay que mejorar cada podcast. Así es. Si le damos 9, pues ya vamos a llegar al 10 la semana que viene y ya no hay por dónde ir. Mismo que el 11. Tiene que hacerlo tan bueno. Ajá, sí. No, es que yo mis calificaciones son de acuerdo al estándar actual. El 100. Es más, ¿sabes qué? Perdóname. Voy a cambiar mi calificación. A+. Mira, le voy a dar un 10 al que no oyeron. ¿Sí? Y un 6 al que de ahorita. Ay, cabrón. Oye, la gente, pues, ¿qué pasa? ¿Qué calificación no es por el comentario que acaba de hacer Mike? Hijos, güey. Mike, la regaste, güey. La madre es tu podcast, güey. Ya para Temo, ya lo chingaste, güey. Es más, en los próximos 5 minutos, todo lo que digas podría bajarlo a 5. A ver. Falta Adrián. Sí, sí, peligro. Bueno, podcast actual, yo le doy 5. ¿Y anterior? 3. Bueno, lo que se grabó le doy un 9.5. Okay. Si hubiéramos seguido grabando, me cae que rebasamos el 10. Sí. Me cae de madre. Oye, ahorita lo que dijo. Cotorreo, o sea, que nos perdimos de algo muy acá. Ahorita lo que comentaron aquí, que ya con lo que dije yo, que con el comentario de Mike había cambiado todo. 9 y 8. 9 y 8, ya adorame. Fíjate que les voy a platicar algo que pasó. En el transcurso de esta semana pasada, hice un viajecito que relámpago aquí a Chihuahua. Estaba yo comiéndome unas quesadillas de asadero aquí en Villa Ahumada. Y estaban los camaradas ahí que venden, ¿no? Y les digo yo, oye, ¿qué rollo? En la entrada hay un letrero que dice bienvenidos a Ciudad Ahumada. Pero más adelante dice bienvenidos a Villa Ahumada. O sea, defínanse, ¿no? Ajá. Y me curé porque me causó mucha gracia y sobre todo en el momento, porque esos chistes se tienen que escuchar en el momento, si no, tal vez no te causan gracia. Y luego me dice el vato. Entonces esto no va a ser gracioso. Es que es muy coincide con lo que dije yo. ¿Cinco ahorita? Temo? ¿Cinco? ¿Cinco? Cinco. Coincide. Ya bajo 5. Coincide con lo que se dijo ahorita. Me dice el vato. ¡4! Estoy yo comiéndome mi quesadilla y lo dice el vato. Sí, es que lo que pasa es que ya nos convertimos en ciudad, ya no somos villa. Ya somos Ciudad Ahumada, no Villa Ahumada. Y luego, órale. Y lo dice, había un camarada ahí sentado junto a él. Y lo dice, es que fíjate que, pues éramos cierta cantidad de pobladores. No alcanzábamos el nivel de ciudad. Nomás que llegó este vato. Haciendo alusión al que estaba sentado junto a él. Nomás que llegó este vato y ya, chingamos. 5, 6, 6, 6, 6, 6. Sí, ya, ya. Gracias, gracias. Ahí está. Mejoraste todo. Ya, estuvo bien, estuvo bien. Un 6. Ya, ya, párale. Hasta ahí, que dice que. Despídense, señores. Que sea una. Hasta luego, buenas noches. Como en Los Sopranos, de que de repente se queda la. De repente se queda la mitad. What? ¿Ya ven? ¿A quién le vale verga lo que dice Dorame? ¡Ándele! Oye, ¿cómo? No, a mí sí me interesa mucho. Lo quería telegrafiar. Perdón, quería fue counter. Oye, pues nadie le entendió porque el podcast no se oye. Ah, sí, es cierto. Fue karma. Fue karma, sí. Karmatro. Jano. Mande. Despídete, Jano. Ahí se guachan. Chuy. Nos vemos después. Perdón por la hora perdida del podcast. Me da tanta lástima, pero bueno. Ahí lo, ojalá que lo recuperemos con los dioses del podcast. Ángel. Bye, bye. Cortemos. Hasta luego, buenas noches, que la pasen bonito. Y hagan sus oraciones. Ok. Su servidor Antonio Ramos, cuídense mucho. Recuerden que la vida es bonita y es a colores. Pase lo que pase. Bien, bien. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Pues tardamos más pasando los micrófonos que despidiéndonos. Miren. A la verga. Bueno. Bye bye. Nos vemos por dos semanas. ¡Arriba, Santos! Santo. Como Los Sopranos. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.